Muy buenos días a todos. Estamos adelantados, ¿eh? Estamos un poco acelerados. Pasó un minuto de las 7 de la mañana, con lo cual quiere decir que la velocidad de este equipo para ocupar esta cama caliente llamada Estudio Central, Estudio Principal, Estudio Mayor de Radio Nacional va vertiginosamente para adelante. Bueno, para ver, no me haga el más o menos, que parecía con mi voz, parecía que estábamos todos sentaditos ya. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, buen día a todos. Bueno, ayer se salvó de quedarse preso y sin embargo se quejó. Pero me quejé, porque además esperaba que estar ahí donde estaba usted, escuchando al sexteto mayor en lo de las madres. Ah, sí, hubo ahí un paro sorpresivo y en medio camino negro hubo que pegar la vuelta y había que pegarla. Y no llegué, y no llegué. Así que fui en vano. Y me perdí este encuentro con las madres que me hubieran encantado estar. Claro, alguien que está prevenido sobre algunos menesteres vinculados a las rejas, diría, bueno, se salvó de ir a la cárcel, porque uno sabe cuándo entra. Y sin embargo, perdieron Cándido. La justicia es lenta, Hugo acá. Cándido, perecedero. Va zafando el pibe. Perdón por lo del usted, pibe. Usted no, claro. Pero imagínese que mientras usted está dando esa hermosa charla en la cárcel, llega una notificación que dice, ojo con perecedero, que no es tan perecedero. Imagínese, y dice, bueno. Yo me pongo el pecho, ¿eh? Vamos, carajo. Bueno, yo ayer también fui a un ámbito, pero bueno, policial, no, ahí no pasa nada. ¿Perdón? Todo tranquilo. Fui a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, varias horas, muy lindo, una charla. ¿Cumplió su promesa? Sí, cumplí. Muy bien. Y eso que no hay campaña ya, ¿eh? Ya está todo cocinado. Sí, muy interesante, ya les voy a contar dentro de un rato. Bueno. Lo que sí, hay gente de esa Fuerza de Seguridad Ciudadana que nos toma el tiempo. ¿Cómo? Sí, señor, porque dice, bueno, pero el otro día 7:03. Ah, claro, y un día 7:01. ¿En serio? Bueno, y una de las preguntas en la charla era, ¿por qué un minuto y medio? Entonces yo traté de explicar lo que era trabajar en equipo, ¿no? Un equipo que se va, otro equipo que entra, ¿por qué cambiamos de operador? Esa pregunta, ¿por qué cambia el operador? Porque el operador es uno más del equipo. Claro, si termina su turno. Y uno muy ácidamente, que fue alumno mío de Radio TEA, dijo, mirá, un operador te puede hacer brillar un programa y también te lo puede hundir. ¿Cómo le va, mi querido? Pero me pongo de pie. Diego Corbin. Diego. Pero no sabes, por favor. Ya pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana. ¿Qué quiere dar los datos del tiempo y después escuchar un poquitito del sexteto mayor? ¿Cómo no? Que ayer brillaba en ese anfiteatro que tienen las Madres de Plaza de Mayo en la Fundación, ahí en Hipólito Yrigoyen. Bueno, les actualizo un poquito los datos del tiempo. Entonces, 14 grados, un décimo la temperatura, humedad 74%, el cielo está despejado, la máxima hoy va a llegar a los 25 grados con cielo algo nublado y viento del este. Había de todo, ¿eh? Hugo Gardel, milongas del color que le guste, Pepe Libertella, Piazzolla, había de todo. La verdad era tan emotivo, ¿no? Porque uno, sentado ahí, por supuesto, muchísima gente que escucha el programa, algunos que dicen, dijiste que ibas a venir, viniste. Están acostumbrados a que uno, ¿no? Ya me conocen. Pero, Diego, póngame un poquitito del sexteto mayor ahí. Y era muy emotivo ver a las madrecitas, la gente del sexteto con un cariño a las madres, que yo digo, en el momento yo pensaba, ¿cuáles son las virtudes de esta etapa? Bueno, por un lado uno veía ahí ese gran cartel que arrancaba de la Fundación de las Madres hasta la última marcha del año pasado, que creo que son 36 años, ¿no? Y uno dice, hay que estar 36 años jugando en primera, ¿eh? Hay que estar, y siempre con el equipo completo, porque uno dice, cuando hablan las madres, se acuerdan de las que ya no están, ¿no? Ellas están todas. Y eso es tan emocionante, ver a las madres, ver esos carteles, y ver a la gente del sexteto mayor que va ellos a homenajear a las madres, ¿no? Bueno, a mí realmente me resultaba conmovedor. Así que, bueno. ¿Y cuántos temas habrán hecho? Le digo, la verdad, yo me quedé 45 minutos. Uh-huh. Porque tenía otros menesteres familiares. y seguían. Y cuando yo me fui, decía, bueno, vamos a tocar dos temas más, pero después nosotros estamos acostumbrados a hacer bises, así que... Generoso del sexteto, qué bueno, maravilla. Los teléfonos para comunicarse con nosotros ya a las 7 de la mañana, 6 minutos, 0810-222, 0870, el 4999-8700. Estamos en Facebook, Hoy Más Que Nunca, y también en Twitter, @ Hoy Más Que Nunca. Y para dejarlo. Mucha emoción ayer en Venezuela, muchísimo, o sea, hubo acuerdos bilaterales, hubo reuniones de la presidenta con Hugo Chávez y todos los equipos trabajando mucho, pero yo creo que si hay algo para destacar del día de ayer en Venezuela es la emoción, los gestos, como decían los medios el día que llegó Cristina, las relaciones con Argentina, con el pueblo argentino, el pueblo venezolano, más que de amistad, son de amor, y uno lo podía ver eso ayer en las lágrimas, en la mirada de la presidenta, en toda esa humanidad y esa emoción de Hugo Chávez. Él en algún momento le dejó traslucir a Cristina que tenía afición por la pintura, le gustaba pintar, hacer sobre todo retratos, pero con pintura, y le dice Cristina en una de estas charlas previas, se supo, a ver cuándo me haces un cuadro a mí. Y él se lo hizo, y ayer dentro del Palacio Miraflores, que es la casa de gobierno, sería como nuestra Casa Rosada, inauguraron un salón especial, un salón que lleva el nombre de Néstor Kirchner y que está además ambientado con imágenes de nuestro expresidente. Y entre esas imágenes está un cuadro hecho a mano, hecho por Hugo Chávez, donde se los ve a ellos, tomado de una foto, además, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Néstor adelante de perfil. Exactamente, de perfil, y Chávez ahí como diciéndole algo, pintado, dibujado primero y pintado después por Chávez. Dos, uno que queda ahí en Miraflores y uno que le dio de regalo a la presidenta. Y Chávez, por supuesto, habló del tema y dijo esto. Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro. Me puse a buscar fotos y fotos y fotos. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. Más nadie metió la mano ahí. Me tuve que poner a estudiar teoría de colores, a recordar cosas. Sí, mi reina, te lo pinté a ti. Ahora, esa es una copia. Aquí está el original. ¡Viva Néstor! ¡Viva Néstor! Ahí estaba el comandante. Fue eso, creo que fue lo que... caracteriza hasta ahora, ¿no? Porque cuando llegaron varios presidentes a Venezuela, pero en el caso de Cristina, Chávez fue personalmente a recibirla, la acompañó en su auto hasta el hotel. Hubo una cosa familiar donde Cristina fue con su hija Florencia y Chávez estuvo también con su hija y sus nietos. Hubo mucho eso, pero además, por supuesto, hubo acuerdos muy importantes que van a marcar mucho de la historia y de la economía de los tiempos por venir. 7:10, paro docente hoy por la mañana. Ha llamado el gremio de ADEMIS a un paro porque ayer el cierre de los diarios no alcanzó a cubrirlo de manera completa. Se aprestaba, dicen los matutinos impresos, la legislatura a votar el proyecto, no de Macri, sino un proyecto que después el macrismo logró consensuar con la coalición cívica, es decir, le realizó algunas pequeñas modificaciones para sumar los legisladores que necesitaba y obtener así un ajustado triunfo. Fueron 30 votos a favor, es decir, los 27 que reunía el PRO, antes, hay que aclarar, antes de la composición de la nueva legislatura, que a partir del 10 de diciembre le permitirá votar sus proyectos sin necesidad de aliados. En este caso necesitó 3 aliados y lograron también la abstención de 3 legisladores de Encuentro Porteño, es la fuerza que armó Jorge Tellerman, es decir, Jorge Tellerman en realidad expresa de algún modo esto, pero como tuvo un caudal de votos muy pequeño, hay que ver después esta gente dónde se va a agrupar. Uno es Diego Kravets, recordemos que Diego Kravets durante años fue el hombre principal que expresaba el kirchnerismo en la capital. Yo lo he dicho más de una oportunidad, era un hombre de un diálogo muy fluido con el PRO, muy, muy fluido. Y bueno, ayer se abstuvo, al igual que Raúl Fernández, el Colorado, alguien que yo creo que pasó por todos los colores, siempre el Colorado por el pelo. Él empezó siendo Colorado, me acuerdo como Rabanaque Caballero, que le decían, Rabanaque es Rabanito Caballero, rojo por fuera, blanco por dentro, le decían. Tipo muy simpático. Bueno, el Colorado Fernández pasó también por todos los colores. Estaba con la gente más combatida del Partido Intransigente, pero después la vida de la ciudad de Buenos Aires en política tiene tantos recovecos que hacen que un hombre como el Colorado Fernández, uno podría decir, si estuviera en la Rusia zarista, el blanco Fernández. Y después Daniel Amoroso, de Unión Federal. Bueno, también hay que aclarar que hubo quórum, Partido Justicialista, Ojo. Habría que preguntarle a Juan Manuel Olmos por qué la gente del Partido Justicialista dio quórum. Habría que preguntarle. Hay, bueno, cosas que pasan. Uno cuando dice, bueno, pero ¿por qué el PRO le fue tan bien en la ciudad? Bueno, es que del otro lado el desarmado es más grande que el armado político. Entonces, el dilema hamletiano de los parlamentarios. Esto es un detalle de algunas de las fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que tiñó el tratamiento de esta norma? Para La Nación, la violencia tiñó el debate sobre la ley docente. Y uno se encuentra en tapa con una explicación que fue la violencia, como el Espíritu Santo. En cambio, para Página 12... y para Tiempo Argentino, la violencia tiene caras con capucha. Yo no sé si usted alcanzó a ver, Horacio del Prado, buenos días, ¿qué tal, estas Eduardo? Caras y algunas de las cosas que han identificado esta gente. Sí, vi las imágenes por televisión y leí las denuncias, escuché las denuncias. Lo que se denuncia es que son barra bravas y que son barra brava de Boca. Esto es lo que se denuncia puntualmente. Yo ahí te digo, no deben ser solamente de Boca. Esto porque como Macri es el jefe de gobierno, se asocia inmediatamente y son los muchachos que trabajan para Marín, para Diceo, los que van y hacen el trabajo de pelear la calle. Porque sabemos que hay una política adentro, ¿no es cierto?, de las grandes instituciones, y hay una ley de la calle que es distinta y tiene otro tipo de código. En la pelea por la calle, los docentes, registré, intentaban acercarse a la legislatura, golpeaban incluso las puertas de la legislatura para ser escuchados en una cosa digamos, salteando la representación, una especie de situación asambleística, sin representación. Y la manera de frenarlos es llamar a las patotas. Esto está blanqueado hace rato. Rafael Diceo, que es uno de los jefes de la Barra Brava, dijo más de una vez que él trabaja para Macri, trabaja para Boca y para políticos en general, no solamente para Macri, claro, para no caer claro, solamente en claro. Macri. Pero esto fue evidente, además apaleaban hasta a mujeres, le pegaban. Lo que dicen los docentes ahí presentes que eran las segundas líneas de las barras bravas de Boca y de Nueva Chicago. Y un dato al respecto, el jefe de seguridad de la legislatura, puesto por el PRO, es el abogado defensor de Rafael Diceo. Ajá, bueno, ajá. Entonces, y ahí está hay claro. Un hombre que en el PRO, un hombre que mucho tiene que ver con Nueva Chicago también, ¿no? Sí, aquí, pero se me escapa ahora. Yo sé a quién te refieres, pero se me escapa. No. Sí, pero es así. Es así. Sí, no? Es así. Y te quiero dar otro dato sobre la ley de la calle. Fue elegido el mejor legislador. Sobre la ley de la calle, sí. Como llegaron los manteros, se intentó desde la legislatura, desde prensa de la legislatura, decir que se había armado una rosca entre los barra brava y los vendedores ambulantes. Y en realidad fue esto otro que te digo, fueron las barras bravas pegando a los docentes. Nos está escuchando Gonzalo Ruanova, legislador porteño por Nuevo Encuentro. Muy buenos días, Ruanova, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días. Se habrá acostado muy tarde. Sí, terminó casi cerca de las 3:30 de la mañana, así que sí, una jornada larga y con mucha tensión, como usted lo manifestaba además, ¿no? Bueno, gracias por atendernos, pese a las pocas horas de sueño, pero es muy importante la claridad informativa por estas horas. Yo no sé si usted alcanzó a ver la edición impresa de Página 12, pues muy interesante. Sale una secuencia de 8 fotografías con un epígrafe y una explicación que dice dónde se reunieron estos Barras Bravas, en esta galería que está entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Es decir, está perfectamente explicado, están puestos los circulitos que los editores fotográficos ponen para identificar a estas personas, que daría toda la certeza, si esta información es cierta, y parece que sí, que se trató de gente llevada, como decían, recién decía Horacio del Prado, por la gente del PRO. Sí, mire, no vi la edición impresa de Página 12, pero toda la sensación que tuvimos ya ayer después de los incidentes es que había puesto en funcionamiento una provocación. Una provocación que tenía el dispositivo que de traer una determinada cantidad de gente, manejado por una persona, no sé si en la foto sale, Eduardo, pero hay una persona de campera y anteojos que claramente conducía a este grupo, que tenía la intención, primero, de instalar la sensación de caos en la movilización docente. Sí. Digo, a la vez que aparecía esta gente que no tenía banderas, que no tenía identificación, que no decía qué reclamo venía a hacer, empezaba a funcionar un dispositivo mediático diciendo, como decía recién Horacio del Prado, uno era que son los manteros, la segunda versión que se echó a rodar rápidamente era que había un enfrentamiento entre los gremios docentes, ¿no?, para deslegitimar la movilización, para deslegitimar el reclamo, y lo más grave, que para mí, digo, es lo que me, digamos, me ratifica que esto tiene el armado de un color político, es que la metropolitana que en ese momento estaba, al momento de la intervención, la verdad que uno, después de haber estado en muchas movilizaciones, sabe que cuando una fuerza policial quiere actuar y detener a estas personas, porque claramente lo que querían hacer era generar un caos y que haya disturbios y que haya un momento de tensión ahí, yo te diría que casi, Eduardo, los acompañaron a los micros. Y Gonzalo, permitime que te doy otro detalle. Los micros que le trajeron a estas patotas pararon en la Avenida de Mayo. Llegan a la legislatura pasando por la galería esa que atraviesa, que va de Avenida de Mayo a Hipólito Yrigoyen. Entonces el encargado de seguridad de la galería quiso cerrarla para que no le siguieran rompiendo, le robaron cosas a los kioscos y demás. Y vino la gente de seguridad de la legislatura a decirle, no la cerrés, que ya está, ya enseguida lo controlamos. Sí, ese es el pasaje Roverano. Exactamente, que es el que está entre Roverano. Avenida de Mayo y Hipólito Yrigoyen. Y además que cuando lo abordaban no solo los docentes, sino los periodistas, esta gente no podía decir a qué venía, cuál era su intención, qué reclamaba, o sea, claramente estaba armando un dispositivo que se, digamos, estaba organizado desde una de los lugares del Estado con intención de provocar, de generar caos, y además, digo, cuando vos lo veías el accionar de Zapatota. Claramente lo que estaba intentando esa patota era que la movilización de los docentes, que se estaba dando con absoluta paz, no había ninguna situación de violencia, se desmadrara. Digo, fueron a intentar provocar continuamente, agredir. Digo, la situación es grave, están identificadas las patentes de los micros, las fotos y las imágenes que nosotros estuvimos viendo durante todo el día son muy claras, y además me parece que buscar también a quién le servía esto. Digo, claramente, cuando pasan estas cosas, uno lo que tiene que hacer rápidamente es buscar a quién le servía y quién salía beneficiado si de una movilización importante, como era ayer de los docentes, lo que se ponía en debate no era el tema, sino violencia. Y la verdad que claramente era el oficialismo de esta ciudad de Buenos Aires. Ruanova, aquí también en la prensa se ven las fotos del cuerpo especial que tiene la Metropolitana, cuerpo de choque, cuerpo de élite, de operaciones especiales, como se llame, pero estaba ahí para evitar que los docentes reclamaran, ¿no? Entonces uno ve la imagen de gente de fuerzas especiales de la Metropolitana, ve la patota que incluso había ido con carteles contra Macri, es decir, preparadas al estilo de los grupos de tareas o de la AAA, estas cosas ya realmente de un castaño oscuro. Y además, y le agrego un dato que no es menor, ayer el fiscal Abraldes le pidió al juez Otero que procese a 33 oficiales de la Metropolitana que integran ese cuerpo especial, es decir, que muchos de los hombres que ayer estaban cumpliendo esta tarea sucia, negra, en la legislatura, un año atrás habían estado en el Parque Indoamericano y un año después se enteran del procesamiento cuando están ahí evitando que los docentes se manifiesten y amparando una maniobra de una patota. Sí, a ver, primero, digamos, yo leí ayer el procesamiento del fiscal Abrales y ratifica mucho de lo que decíamos de la situación del Parque Indoamericano. Son 36 los pedidos de indagatorias y la verdad que la situación sobre eso es muy grave. Y la verdad que yo escuchaba la presentación del tema. Esto uno lo organiza si tiene la intención de generar un caos. Y la generación del caos era el beneficio que el PRO quería sacar de esta discusión. Digo, porque ayer la discusión no estaba respecto a si mejorábamos la calidad de educación pública, sino si Mauricio Macri le quebraba la muñeca a las representaciones sindicales de la actividad docente en la Ciudad de Buenos Aires. Y la mejor manera de no discutir que los sindicatos estaban movilizados, que participaban, era generar un debate donde hubiera pelea adentro de las organizaciones sociales y, en este caso, de los sindicatos. Bueno, fueron a hacer eso. Y digo, estuvieron casi 40 minutos, Eduardo. No solo agredieron cámaras, no solo iban con palos, no solo, digamos, estaban encapuchados, sino además que cuando se retiraron, subieron a los mismos micros con los que habían venido. Y la metropolitana los acompañó y casi que le hace una custodia para que se vayan del lugar donde habían venido a provocar, a ensuciar, y como decías vos, en este caso, agitadores, yo creo, mi impresión, y ojalá que la investigación logre dilucidar, pero para mí hay una intervención, por lo menos de algún área del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero saber cómo puede ser que hayan llegado tres micros a ese lugar, se hayan estacionado por Avenida de Mayo, enfrente del gobierno porteño, hayan accedido por este pasaje que mencionaba Horacio, y haber llegado a ese lugar que cualquier otro que quisiera hacerlo no tiene la capacidad de hacerlo si no hay un guiño de alguna autoridad oficial de la ciudad. Ruanova, tres preguntas más, vamos a tratar de hacer ping-pong. La primera, ¿se ha presentado alguna denuncia judicial ya o piensan hacerlo en las próximas horas para que precisamente la justicia pueda llegar a fondo con esta historia de ayer? Sí, vamos a hacer la denuncia penal, porque además tenemos fotos que habíamos tomado de la legislatura, por lo menos de la chapa patente de los micros, y vamos a hacer esta denuncia en la comisaría para investigar a ver quiénes son los dominios de estos micros y citar a los dueños para que nos digan quién le pagaron por lo menos los micros para traer a esta gente. Muy bien. Las otras dos son políticas. Yo sé que usted durmió poco, pero apelo a la sintonía fina. Yo decía, bueno, el PRO tuvo una conducta homogénea, actuó en bloque. Ahora, ¿por qué la coalición cívica le dio esta posibilidad de decir, bueno, yo te hago de rueda de auxilio, asime tal cosa? A ver. Primero porque la coalición cívica, después del desastroso resultado electoral, muchos de esos integrantes están pensando rápidamente en pasarse al PRO. Por eso no solo esto, ha permitido que se vote la BEL en la Ciudad de Buenos Aires, ha permitido que se voten determinadas iniciativas porque se sienten muy cercanos, no solo desde ideológico, sino además con la posibilidad de asumir a cargo de gestión en la función del PRO. Ahora, yo le hago una pregunta. La actual presidenta de la Comisión de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que no me acuerdo el nombre, que es una legisladora del PRO. Es Rocío Sánchez Andrés. Sí. Ella estuvo en lo del Parque Indoamericano jugadísima. Y ahora, ¿qué hizo? Sí, no, la verdad que la coalición cívica y especialmente Rocío Sánchez Sandía lo acompañó eso y la verdad que uno lo siente esa posición con mucho loco porque le reconoce, claro, que es una militante y que participa y defiende los temas de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, pero en este caso sí, acompañó, la verdad que acompañó de manera completa. Los seis integrantes de la coalición cívica votaron. Sigo con el ping-pong. Kravetz, Fernández y Amoroso, ¿por qué se abstuvieron? A ver, ahí, digamos, ellos presentaron un proyecto a última hora e intentaron incorporar algunas circunstancias en particular. Lo que es cierto que, por más que hubieran votado con nosotros, desempataba el vicepresidente y los votos estaban para que el PRO ganara, pero me parece que, digamos, lo que ahí también, digamos, intentaron marcar una oposición y diferenciarse, para mí, de los gremios docentes. Creo que no... no querían discutir el tema, sino marcar algo en contra de los gremios docentes. Esa fue la posición, por lo menos, que marcó el diputado Craves en su discurso, ¿no? La otra, hubo quórum para que esto se pudiera tratar. ¿Quiénes dieron quórum y quiénes no dieron quórum? El quórum se constituyó con dos integrantes de la coalición cívica, con una parte del partido de integrantes del bloque del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y, si no me equivoco, y con los dos diputados de Francisco de Narváez. Ahora, ¿por qué los integrantes del partido, algunos integrantes del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, le dieron quórum? La verdad que hay una definición de, que además, Eduardo, vos sabés que hay una discusión también con las representaciones sindicales en general hoy en la sí. Argentina, y algunos de estos diputados responden a organizaciones sindicales que no están afiliadas a la central donde están los docentes. Los docentes. Y la verdad que hay una diferencia también respecto al encuadramiento sindical y la mirada de la actividad sindical en la Argentina. Sí. La última, sabiendo que se venía este debate en la legislatura donde el PRO iba a lograr torcerle el brazo a los docentes porteños, vuelvo a la foto que publicaron ayer algunos diarios donde se había hecho un acto conjunto entre autoridades nacionales y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para inaugurar un puente en Puerto Madero. ¿Fue una coincidencia de la agenda o...? El diablo metió la cola y hubo alguna picardía de decir, saquémonos la foto con Horacio Rodríguez Larreta y con el Colorado Santilli, aunque después la legislatura tuviera que tratar este tema, o mejor, hagámosla así después en la legislatura. ¿Qué pasó ahí? No, la verdad que yo creo que es una coincidencia. Bueno. Los oradores más fuertes y con más fundamento fueron, digamos, muchos integrantes del Frente para la Victoria, de Tito Nena, Delia Bisutti. La verdad que no hubo para mí ninguna relación con el acto de inauguración de Puerto Madero, de más allá que el PRO pueda ir a utilizar ese mensaje. La verdad que no me parece que haya ninguna relación con esas dos circunstancias. Me quedo tranquilo y me parece lo más importante de la mañana, de lo que hablamos. Quédese tranquilo y la verdad que quienes venimos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires y nos sentimos parte del proyecto que en el 2003 Kirchner abrió en la Argentina, lo dijimos en el discurso. La diferencia de este proyecto y lo que se discutió ayer en la legislatura, Eduardo, es cómo utiliza uno la herramienta fundamental que tiene para romper esa brecha que hoy existe, el acceso a la educación, que es el Estado. El Estado Nacional, durante estos últimos 8 años, hizo el 6% del PBI en educación y utilizó esa herramienta para intentar modificar las condiciones de acceso favorable de los sectores más postergados a la educación. El ingeniero Macri en estos últimos 4 años lo que hizo es aumentar en casi un 250% la transferencia de recursos públicos a la educación privada. Y lo que hace con este proyecto es intentar que lo que garantizaba que el acceso a la carrera docente tuviera la democracia y la pluralidad necesaria para que accedan los mejores, se rompa y lo elijan 3 integrantes del Ejecutivo. No tiene nada que ver con lo que se viene haciendo en la Argentina a nivel educativo y lo que se viene haciendo con la transferencia y la inversión de recursos públicos para construir una educación para todos. En la ciudad eso no pasa hace 4 años. Gracias, Ruanova. Que tenga muy buenos días. Gracias, Eduardo. Gonzalo Ruanova, me parece que se justificaba hacer una entrevista larga, a fondo, con todas las preguntas que surgieran, ¿no? Estaba despierto el hombre. Sí. Este es despierto. Es despierto. Es que fue gravísimo lo de ayer, ¿eh? Es muy grave. Sí, muy grave. Ah, pucha. Es muy grave y además no es casual que esto sea con el tema educación, ¿no? Nosotros hablábamos el otro día con una sobreviviente de la noche de los lápices y uno dice, cuando la derecha rancia, ¿no? Tiene que buscar un techo para la democracia, lo busca ahí. ¿Y de la mano de quién? De las fuerzas especiales de choque. Es la ecuación. Por supuesto que ahora uno dice, no tienen colchón para eso, no tienen cómo avanzar. Pero esta fecha, lo de ayer, así como lo del Parque Indoamericano, que fue trágico porque murieron 3 personas, constituyó un retroceso extraordinario y que me parece que tuvo una respuesta genial por parte de Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo, Nilda, vení, hacete cargo de esto, y a un año ya se ven modificaciones importantes. Uno dice, bueno, después de lo de ayer, ojalá, ojalá en la ciudad de Buenos Aires haya algún planteamiento ejemplar para que tomemos conciencia lo que significa este desafío que toma Macri. Así que ha dicho, bueno, y si en España ya está el PP, ya volvieron, ya volvió Rajoy, sobrino de un ministro de Franco, y ya estamos. ¿Eh? Esa es la mentalidad. 7:31, los teléfonos para comunicarse, 0810-222, 0870, el 4999-8700. Ahora vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 74%, cielo despejado. Los presidentes de la región fundarán la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En Venezuela, los primeros mandatarios realizarán la primera reunión que abordará la problemática de la región en el marco de la crisis financiera internacional. Cristina Fernández de Kirchner participará en ese encuentro. Antes de la cumbre, se encontrará con su par de Brasil, Dilma Rousseff. Los docentes porteños continúan con el paro. Tras los incidentes que ocurrieron ayer frente a la legislatura, los maestros nucleados en ADEMIS implementan una medida de fuerza para rechazar la injerencia del gobierno de Macri en el estatuto del sector. Legisladores y dirigentes sociales dijeron que una patota ordenada por el PRO fue la responsable de la violencia contra las personas que rechazaban la reforma de las juntas de clasificación. Deportes. En voleibol, en el marco de la Copa del Mundo que se juega en Japón, la selección argentina de varones está jugando ante Estados Unidos 1-1 en este momento. Está jugando ahora el tercer set con parciales de 29-27 y 14-25. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados una décima, la humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador, un documental de Fernando Pérez, 1 de diciembre, solo en cines. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. A toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 a.m, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Ya tenemos gente que se está comunicando a través de Facebook. Le recordamos nuestra dirección, arroba hoy más que nunca. Y los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Hablando de Facebook, Mariana, Cecilia España creo que se llamaba. Cecilia España. Cecilia España, si estás escuchando, creo que vas a tener una sorpresa, porque me voy a desprender de ese libro que estás buscando, que lo tengo en mi biblioteca, te lo voy a regalar con mucho gusto. Bueno, se ganó el premio Cervantes Nicanor Parra, señores, de apenas 97 años de edad. Dicen los que saben que un año gana un latinoamericano, un año un español, y así vamos. Pero se lo ganó Cervantes, el premio Cervantes se lo ganó Nicanor Parra. 97 pirulos. 97 pirulos tiene. En el 1938, cuando publicó su primer libro que se llamaba Cancionero sin Nombre, del cual no quiere acordarse, ya había ganado un premio nacional de literatura. Se lo define, se lo compara, se lo equipara a la antipoesía. Dice él que la antipoesía tiene que ver con la ciencia, pero también con otras cosas que no son la ciencia, con la religión, con el deporte. Yo trataría entonces, dice Nicanor, de permitir que se abrieran puertas y ventanas de manera que la realidad entera se incorpore a la academia. Es muy interesante, hubo las generaciones de parras, sí, que hay, ¿eh? Porque a veces uno se presta a confusiones. Bueno, Nicanor, hermano de Violeta, pero a su hijo vez, de otro Nicanor. Hijo de otro Nicanor, Ángel, que es papá de otro Ángel. Sí, hay señor, como cuatro y Vicente, Isabel. Y es impresionante. También. No confundir, hay también una rama de parra en los Jaivas, de que también se llaman como apellido parra, que no son familiares, ah, digamos, no son estos De Nicanor, de Violeta, que, pero la verdad un personaje... Un personajón, y tiene razón la periodista de Página 12 cuando dice que pasa a integrar el panteón de chilenos como Gonzalo Rojas, que también lo ganó, Jorge Edward, que lo ganó, Gabriela Mistral, Neruda, Vicente Huidobro, y el error de meter a César Vallejo, que era peruano, claro, en fin, no era chileno. Nicanor, ¿estás ahí? ¿Querés decir algún poemita o estás en otro? ¿Estás...? Agradeciendo. ¿Está atendiendo la pausa? Está agradeciendo. No puedes, está ocupado, está emocionado. Nicanor. No te, habla de fuerte. Ah, no, dice años. Que la máquina, no, que la máquina, ah, esa es la antipoesía. La máquina que no funciona. La montaña rusa, diría. La montaña mirá si rusa. Nos pasa a nosotros y nos quedamos. Y la ahí, cueca de los poetas de la hermana, bien, mientras tanto, para ir. Corre, que te agarra Nicanor Parra. Dice. Que exactamente. Exactamente. Y el más gallo se llama. De Violeta Parra. Ahí está. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Jardinera, locera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía, cuando vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa. Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca. Pero tú te sobrepones a todo, Viola admirable. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar, cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, ni codorniza libre ni cautiva, tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. La vida que lindo, son los faisanes, la vida que lindo es el pavo real, uy, ay, ay, la vida que lindo es... Ahí está la hermana cantando la cueca de los poetas, la hermana de Nicanor, Violeta, la que nombra él, ¿no? Viola volcánica, Viola piadosa. La vida de la Gabriela Menchal, uy, fue ya, ya. La vida que lindo son los paisanes, uy. Eduardo, la votación era por mayoría de presentes, no había mayorías especiales, así que la hubiesen votado, estén o no estén. Un beso. Esto lo dijo Gonzalo Ronová respecto de que... hubiera desempatado si no se hubieran abstenido Kravets, Amoroso y me falta el tercero, y el Colorado Fernández, si no se hubieran abstenido hubiera sido 30 contra 30 y por supuesto el voto no positivo del presidente de la legislatura del PRO hubiera significado que lo mismo se imponía, pero lo mismo, uno pregunta ¿y por qué se abstienen, no? ¿Por qué no se oponen? Hay un pequeño matiz y lo explicó Ruanova. Además de haber visto las imágenes por televisión y escucharlos a ustedes, el legislador es Cristian Ritondo, si no me equivoco, realmente vergonzoso. Yo pensé que nunca más iba a ver estas cosas. ¿Qué 4 años, no? ¿Qué 4 años que faltan? Cristian Ritondo es un nombre que se repite cuando uno recorre la información del indoamericano. Hay que recordar que uno de sus laderos, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como el comandante, fue uno de los que llevó las primeras 30 familias sabiendo tal vez lo que venía después. Cristian Ritondo, con muy buena relación con los punteros de la zona sur, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y especialmente con la Barra Brava de Nueva Chicago. Le habla el ruso, el carpintero de Mar del Plata. Anoche, mirando la televisión, mirando al acto de Cristina en Venezuela, hemos llorado todo acá. Fue emocionante. La Unión Americana esta no se tiene que separar jamás, jamás. Es la única forma de ir adelante. Buenísimo el programa. Sí, buenos días. Habla Federico de Talar. Están mencionando esto que se pasa personas de un partido al otro. Acá pasa lo mismo, ojo, con Massa el Tigre, que se anda dando vueltas con remeras amarillas del mismo color que el PRO. En verano no tenemos agua y todavía no tenemos las cloacas. Y eso que la elección anterior ganó con esa propuesta. Decía recién un oyente sobre lo emocionada que estaba la presidenta. Pues bien, la vamos a escuchar. Este gesto de honrarnos que la Sala de Acuerdo de Ministros del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela lleve no solamente el nombre de Néstor Kirchner, sino también sus imágenes imborrables de ambos, imágenes vi ahí, la del abrazo conmigo, que es una foto muy simbólica, y este gesto maravilloso de este retrato de él presidiendo este lugar, la réplica de su bastón y de su banda, que yo me levanté recién con Hugo para mirarlo, y de la bandera también que se le entrega a cada presidente, y del retrato que Hugo pintó de ambos. Yo quiero primero agradecer esto en nombre de mi país y en nombre personal también, y de mis hijos y de mi hija que me acompaña. Dijimos, ¿no? Eso, qué emocionante. En un momento parece ser que ella contó que cuando se enteró de la enfermedad de Hugo Chávez estaba en la cama con Florencia y que se abrazaron y se pusieron a llorar. Exactamente, ¿no? Viéndolo en Olivos. Y decíamos también, Eduardo, que además de esta carga emotiva que fue para mí lo más importante, hubo también acuerdos importantísimos. Vamos a escuchar ahora a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, hablando de la complementación productiva con Argentina. La complementación productiva, el encadenamiento, pero viéndolo más allá de las fronteras de nuestros países. Yo hablaba del tema energético, por ejemplo, el tema petroquímico, el tema industrial, las fábricas. Por eso hoy se han firmado también unos convenios muy importantes para instalar fábricas aquí en Venezuela. Y además vamos a inaugurar una hoy, Débora. Sí, habla Gabriela de Ramos Mejía. Era para dejar un mensaje, yo soy docente de la Capital Federal y quería agradecerte a vos, Eduardo, la nota que hiciste recién. Lástima que esto no se pase en forma masiva en todos los medios, porque los medios siguen cubriendo a Mauricio Macri. Así que bueno, no sé qué va a ser el destino de los maestros y de los profesores en la capital. Macri y su gente lo sabrá. Gracias. Laura, quiero decirte con orgullo, la radio pública en este momento tiene una audiencia que es impresionante. La cantidad de gente que ha decidido seguir la programación de la radio pública por la valentía de tratar los temas que haya que tratar, creo que ha sido premiada por la audiencia. Si tuviéramos noción, no de rating, porque eso es para los que venden publicidad, y por suerte la radio pública, aunque también, por supuesto, comercializa espacios, no está buscando el aviso de Monsanto para ver cómo llevarle un pesito más al conductor de lujo. Por suerte, la audiencia de la radio pública crece. Y te voy a decir una cosa, particularmente los docentes eligen la radio pública. Ayer por televisión se vieron quiénes eran esos matones que estaban a los golpes con los maestros. Se vio bien la cara de uno, así que ahí pueden sacarlo. Yo lo vi en el noticiero. Y otra cosa, los gremios de maestros tienen que no tener tantos gremios, 17 o no sé cuántos son. Tienen que unificarse y ser uno solo. Y así van a ser más fuertes. De esta manera, desparramados, no creo que puedan llegar a ningún lado. un dato, además de los 17 gremios que hay docentes en la Ciudad de Buenos Aires, muchos maestros que no habían adherido a los paros de octubre, a los tres paros que hubo en octubre, de los cuales se les descontaba, dijo el ministro Bullrich, le iban a descontar el día a quienes habían hecho el paro, hubo maestros que no adhirieron al paro, ayer fueron a cobrar muchos casos y les descontaron también. Y hizo el PRO una suerte de auditoría casi policial en cada escuela, viendo los libros de firma, quiénes fueron y quiénes no. Hoy se empezaron a escuchar muchas denuncias de maestros que ayer fueron a cobrar y descontaron los días paro, pese a no haber adherido al paro. Lo de la legislatura con los maestros, ese fue el famoso voto asco y los efectos del voto asco, que dijo Fito Páez, Omar de Moreno. Omar, yo respeto tu punto de vista, pero creo que siempre hay que buscar las fallas en el equipo propio también, ¿no? Esto que decía la docente, lo que decía antes Ruanova, bueno, dentro del justicialismo hay gente que no adhiere a la CTA y sí adhiere a la CGT, entonces en el kirchnerismo también el PRO puede aprovechar situaciones que son reales, no hay que rasgarse las vestiduras porque haya confrontación entre sectores de la CTA y de la CGT, y estamos hablando de la CTA que está más alineada con el kirchnerismo, no estamos hablando de la CTA digamos que está opuesta, que está con Proyecto Sur. De modo tal que, en espacios que son un conglomerado de puntos de vista, cuando hay un sector potente como el de Mauricio Macri y que ha logrado consolidarse y que ahora va a tener una legislatura muy favorable, hay que pensar en que las estrategias tienen que ser de fuerza más pequeña que confronta con una fuerza más grande. Hay una idea que campea por ahí, y bueno, como hemos ganado la grande, ahora gastamos. No ganamos la grande. Esto, si hay continuidad después de 8 años y se espera que haya 4 años más, es por militancia, por humildad, por compromiso y a pesar de muchos comportamientos que conspiran contra la unidad, contra la austeridad, contra el compromiso militante, contra la idea de que todo acto público pueda ser debatido y fiscalizado, contra la idea de que la información tiene que ser abierta y que el acceso a la información tiene que ser un principio democrático. Entonces, a pesar de muchas cosas que, por supuesto, faltan, estos 8 años de compromiso con ejemplos extraordinarios como el que hablábamos al principio de las madres, de las abuelas, de la juventud que ahora está protagonizando, bueno, con esos valores me parece que hay que pensar, pero sabiendo que no alcanza con decir me da asco y me quedo en la vereda enfrente, porque te lo digo. Y no es que yo no me quiero pelear con Fito Páez, es un excelente músico, pero la militancia es otra cosa. La militancia también es hacer matemática, y cuando uno está en minoría, tiene que sumar, no restar. Entonces, el hecho de pocos pero buenos, yo les diría, no es lo que hemos aprendido en estos años, y mucho menos lo que hemos aprendido en la historia desde 1810 hasta ahora. Muchas respuestas a una pregunta. Hoy más que nunca. La Radio Pública debate. Para la mitad más uno, hablando de mayorías y minorías, qué situación desagradable. Esto que se ha vivido anoche, dada la gravedad de lo que pasó en Capital Federal, me parece que hay que pasar revista a esto. Hoy hay dos hechos sobresalientes en el deporte. Uno es Copa Davis, que a las 10 de la mañana entra Rodal, Mónaco, Nadal. Por supuesto está Daniel Corujo, nuestro compañero de Radio Nacional, enviado especial de esta emisora, y vamos a tenerlo todo el fin de semana, como ha estado estos días, informándonos. Pero lo de Boca pasa a ser un tema de urgencia, porque Boca es demasiado grande para ser ensuciado por estos patoteros a sueldo. Tendrían que ir a ver la obra de Cartoon, paradero esa de Ala de Criado, a ver el destino que les espera a los Cristian Favale, que es el que está preso barra brava por haber asesinado al pibe Mariano Ferreira, y esperemos que este sea el destino que les acompañe a todos estos tipos. Pero Boca es mucho más que esto. Ayer lo tuvimos sentado acá, donde está sentado Corol, estuvo sentado con Gustavo Vergara y Roberto Perfumo, Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca Juniors, porque Boca está a las puertas de consagrarse campeón. Tiene 9 puntos de ventaja, faltando 3 partidos. Es una terrible enormidad. Está además salpicado Boca porque no se define. San Lorenzo y Tigre no pueden jugar el sábado porque también el gobierno de la ciudad no, quiere apoyar al pollo de Macri, que es Angelici, el opositor a Meal, entonces no quiere que juegue en San Lorenzo Tigre el día que la AFA lo dispone. Esto también es muy difícil para que no se vote con Boca campeón. Pero Boca va a ser campeón de cualquier forma, con Riquelme, sin Riquelme, con Amear o sin Amear. Boca es mucho más grande que esta situación. Esto es lo que no alcanzan a ver ni los tipos de estos enviados ayer con los micros esos de las patotas, los que van a pegarle a los maestros, a las maestras. Ir a pegarle a una maestra, ay, qué sé, yo creo que no sé cómo haces vos para enfrentar a una dama y a una mujer y pegarle. Pero esto hacen estos tipos. Y cuando los manteros, los vendedores ambulantes, le dijeron váyanse porque cobran, se fueron a Baraja. Le pegan a las maestras y se arrugan contra los manteros. Entonces, ¿qué clase de guapos son? Pero no hable de Barajas porque el aeropuerto de Barajas es de otro equipo. Es de otro equipo. Es de otro equipo. Bueno, Boca puede ser campeón. Y vamos a escuchar un segundo a este señor que se llama Jorge Amor Ameal, que estuvo ayer sentado acá, y también, como decías vos con lo del rating, Eduardo, reventaron los teléfonos de Pasión Nacional de las 5 de la tarde. No paraba, tuvimos que dejar afuera como 100 mensajes. Hay dos temas, razón y pasión. Durante la semana existe la razón, el domingo la pasión, el domingo la gente tiene todo el derecho del mundo. El lunes la gente reflexiva, piensa, ve, siente todo lo que nosotros hacemos. Realmente la lista nuestra es una lista de todos socios de Boca, gran mayoría de socios nuestros vitalicios, que tienen que ver con la historia de nuestra institución. Uno tiene que leer nuestra lista y la otra lista para realmente darse cuenta cuál es la realidad. Más allá que los miembros de nuestra lista, y tanto la lista como de ellos, tengan un pensamiento definido político como lo tenemos todos. Nosotros en temas religiosos y temas políticos no hacemos hincapié en nada. Cada cual es libre de pensar y creer en lo que quiere. Así que y entendemos que cuando la política entra a las instituciones, realmente la complicada es la institución. Nosotros en nuestra lista no tenemos funcionarios. Bueno, esa fue la respuesta a una de las preguntas sobre la politización. Me parece más claro agua. Nosotros en nuestra lista no tenemos funcionarios. Ahí es donde mueren las palabras. Y dijo dos cosas a Meal que me parecen medidas fantásticas. Yo ignoraba esto. Él fue el que terminó con la cuestión de los afiches esos que cargaban a River y se cargaban por una cuestión de incitación a la violencia. A mí me pareció siempre una porquería eso. Y me celebro, yo pensé que era porque River había desaparecido del mapa, que habían terminado con ese duelo. Y lo otro, que también sacaron a las porristas, las chicas, las boquitas. Por considerarlo, digamos, fuera de nuestra cultura. Era una importación, como lo vieron en el gobierno de Macri, lo habían visto en las películas norteamericanas, claro. Las porristas, que la Universidad de no sé dónde, de Cincinnati, hacía esta fiesta. Vamos a hacerlo nosotros también. En vez de hacer lo que hay que hacer, que por ejemplo Vélez Sarsfield pone a la murga de Liniers. Y tiene muchísimo más que ver con nuestra cultura. De modo que esto, Eduardo, para salvar una obviedad, pero que es que Boca Juniors es mucho más que esa porquería de patoteros cobardes que fueron anoche a paliar maestros. Tenemos algunos mensajes a través de Facebook que dice Daniela Casala: la tristeza es mayúscula, el desaliento abrumador. Tocaron un centro muy sensible de la sociedad con los maestros, no, dice ella. Lo que se viene con la mayoría absoluta de la legislatura y la metropolitana patoteando en la calle es de temer. Me quiero ir, dice. Nací, viví toda mi vida en la ciudad. Nunca sentí como ahora que se está transformando en una ciudad tan expulsiva. No me gusta en lo que se está convirtiendo y cuesta pensar en cambiar algo. Cuando las fuerzas de seguridad espían y usan métodos de épocas negras, dice, se queda ahí pensando. Soy de la comuna 12, el antro de la metropolitana, y la comuna espiada por el macrismo. Otro mensaje de Miguel Cerizola dice: entre las cosas que se llevaron puestas los golpistas del 55 estaba la ley 1420 de educación. Alumnos y docentes resistieron heroicamente en defensa de la escuela pública en las jornadas recordadas como laica o libre. Desgraciadamente lograron imponer su sentido común en contra del pueblo. Quiero comentarles el tratamiento periodístico de ciertos medios que intencionadamente hacen cosas como la siguiente. La Política Online, un portal que dirige Ignacio Fidanza, tiene un artículo que es maravilloso. Dice: la legislatura está virtualmente sitiada y no puede salir ni ingresar nadie. Paula Schuster, la secretaria de comunicación, intentó sacar a un grupo de periodistas que tenía que ir a sus medios para cerrar la información, pero le fue imposible. Para darle más dramatismo a la situación, los únicos efectivos que custodian el interior de la legislatura pertenecen a la metropolitana, ya que no se ve presencia de la federal más entrenada en lidiar con manifestaciones. Manifestaciones. Yo digo, quizás la política online mandó a alguien ingenuo y esto lo hizo con ingenuidad, pero hubiera hablado con los otros colegas esta persona que cubrió esa nota. Ahora, los muchachos de C5N del grupo de Daniel Haddad son mucho más directos. Estos no andan con chiquitas. Todo comenzó pasadas las 0:10 de hoy, cuando no más de 6 manifestantes encapuchados, aparentemente de partidos de izquierda, intentaron derrumbar e incendiar la puerta de entrada y rompieron vidrios del edificio. En rigor, los disturbios se produjeron poco antes de que el cuerpo legislativo procediera a votar. Directamente ya convirtieron a los muchachos que seguramente Ritondo habrá hablado con su amigo Macri, con su amigo Haddad antes y le dijo, che, pero tendríamos que hacer algo. ¿Y qué pasó después? Atacaron el móvil de C5N, claro, dice Infobae. Seguramente cobrarán el seguro. Hay que ver si hay que ver si lo tengo, pero le digo, con esto ya están los abogados de C5N pidiendo cobrar el seguro y se guiñaron muchos el ojo, porque ahí muchos saben jugar al truco, ¿eh? Muchos saben jugar al truco. Ahora, fíjense, si en esta época que hay democracia, se pueden hacer estas operaciones de prensa y cuánta gente queda engañada, cuánta gente queda engañada, porque lectores de Infobae y televidentes de C5N y escuchas de Radio 10, a rolete. En el medio pasan avisos de del Estado, o sea que después se quejan de que la inversión de la pauta publicitaria va solamente para los que hablan a favor. Bueno, miren, la verdad, a veces esto es incalificable. No voy a hacer silencio, No, pero ¿por qué no? Habla. Pará. A ver, hay que hacer. En algún momento, para mí, bueno, vos ya sabrás. Ahora, ¿cómo trata el tema ámbito financiero? Por hablar también de otro medio. En la tapa habla, en su edición impresa, de que se le hizo un corralito, se están cumpliendo 10 años por esta fecha del corralito, a los legisladores, con esto de que no podían salir o entrar. Utiliza la figura del corralito y tal vez, volviendo a lo que decías recién, los que están en el corralito son los que creen en esas noticias o en esos titulares de Infobae, de Radio 10, de C5N o de la política online, ámbito financiero, y siguen las firmas. Amigos, esta noche me voy a poner un trajecito, no sé si corbata, pero voy a ir a ver el Cascanueces. Sí, voy a decir que por corbata. Para ir a ver el Cascanueces bailado y dirigido por el platense Iñaki Urlesaga. Esto sucederá en el Ópera, aquí en Corrientes al 800, digo aquí porque estamos a la vuelta de ese teatro, ¿no? Este ballet creado por Tchaikovsky hace 120 años, que lo va a bailar Iñaki Urlesaga, además de dirigirlo, como les decía, una compañía de 50 bailarines, más los 20 chicos que hacen de ratones, orquesta académica, técnicos, en fin, alrededor de 140 personas, y su partner seguirá siendo, como lo viene haciendo en los últimos años, la bailarina salteña Eliana Figueroa, que ya está instalada en el plano central del ballet concierto. El objetivo, dice Urlesaga, con este Cascanueces que ha sido tantas veces visto, transitado, trabajado y demás por tantos valores de la danza, es mantener el espíritu romántico de la obra a pesar de las innovaciones, ¿no? Porque bueno, no se puede concebir que se baile igual un ballet que hace 120 años. Así que bueno, esta noche yo, que no soy un entendido, pero que bueno, soy un degustador así del arte en general, voy a tener el placer de asistir al Cascanueces por Iñaki Urlesaga. A ver esta musiquita porque usted sabe que hay reunión cumbre hoy, no la del programa de los sábados. Ah, perdón. No, reunión cumbre en serio, ¿eh? La de Carlitos Blanoski. Se reúnen Cristina y Dilma. ¿Apa? ¿Van a cantar esto? ¿Qué va a sonar en el Eurobuilding de Caracas cuando en horas del mediodía se reúnan? Había una película que se llamaba Juntas son Dinamita. Esta. Y como siempre daré. Es una buena combinación. Cada vez canta mejor. Cada vez canta mejor, es verdad. Un hito importantísimo en esta cumbre fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde hay 33 mandatarios. Pues bien, temas bilaterales y agenda global ustedes recordarán lo que hablamos ayer con Jorge Remeslenikov. La semana que viene se reúnen los jefes de los estados de la eurozona, y lo dijo Remeslenikov, cuando hay situaciones críticas, las medidas que se toman siempre son diferentes, no son recetas tradicionales. Así que lo que puede pasar la semana que viene con el euro en el actual contexto de recesión de Europa, de tensión bélica en algunas zonas, de tensión social en algunas zonas del mundo árabe, con la situación de Estados Unidos, las cosas que tendrán para hablar estas dos grandes mujeres. 8:01, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 °1, la humedad 74%, cielo despejado. Juan Pablo Schiavi dijo que el gobierno porteño tiene que hacerse cargo de los subtes. El secretario de Transporte Nacional advirtió que empezó a correr el reloj y estamos en tiempo de descuento para concretar la transferencia de ese servicio. Los plazos ya se vencieron, dijo el funcionario. Las negociaciones quedaron congeladas porque la ciudad pidió la extensión de la ayuda económica para poder administrar el subterráneo. En Chaco firman un acuerdo para vender una canasta navideña a 80 pesos. El Ministerio de Economía de la provincia, junto a representantes de la Cámara de Supermercadistas del Chaco, la FECHACO y la Dirección de Comercio Interior, firmó el acuerdo para establecer una canasta navideña a 80 pesos que se pondrá en vigencia a partir del próximo lunes 5 de diciembre. En Resistencia son 18 bocas de expendio donde se contará con los productos destinados a la canasta, mientras que en el interior suman 8 en total. Del acuerdo participaron el ministro de Economía, el subsecretario de Trabajo, también representantes de la Dirección de Comercio Interior, el presidente de la Federación Económica del Chaco, también por la Cámara de Comercio de la localidad de Fontana y el vicepresidente de la Cámara de Supermercadistas de la provincia. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Ya estamos en las puertas del Estadio La Cartuja, aquí en Sevilla, España, para empezar a vivir la gran final dentro de 2 horas entre la Argentina y España. El punto, recordamos, Rafael Nadal contra Juan Mónaco, el segundo punto, David Ferrer contra Juan Martín del Potro. Está llegando mucha gente de España, también una gran cantidad de argentinos. Atención, que los españoles vienen con bombo, con tamboriles. No se van a quedar atrás, el clima que pinta aquí en La Cartuja es realmente muy importante, es una final de Copa Davis, hay mucha euforia de un lado, del otro, gente que ha llegado de distintos lugares de la Argentina, de Mar del Plata, hemos visto gente de Pergamino, hemos visto gente de Córdoba, hemos visto gente de la provincia de Buenos Aires, de Lanús, de Tigre y de San Isidro también. Está representado toda la Argentina aquí en unos 1.600, 2.000 espectadores que de a poco se van acercando a La Cartuja. Desde Sevilla, España, Daniel, para Radio Nacional, la radio pública. En voleibol, la selección nacional varones Copa del Mundo en Japón está perdiendo 2-1 ante Estados Unidos, 7-7 en el cuarto set. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 °1, la humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Hoy más que nunca, periodismo con Eduardo Anguita. 8:06, vamos a comentarle a la gente que transita por la Panamericana, por el ramal Campana, kilómetro 55, a la altura de Loma Verde. Chocaron dos camiones, uno volcó su carga de parafina que cae en la colectora y choca un tercer, o vuelca, mejor dicho, un tercer camión. Así que se encuentra cortada, vamos a decir, Campana, kilómetro 55, el ramal de Panamericana. Muy bien, y cuando son las 8:05 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días al doctor José Carlos Escudero, médico sanitarista, sociólogo, miembro de un nuevo agrupamiento llamado Movimiento Sanitario Argentino. ¿Cómo le va, Escudero? ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Me escucha, Escudero? Sí, oíme, estoy arriba de un tren. Sí, ya. Pero... Así que dame más audio. Ah, más retorno, más retorno. Ya mismo, ya mismo. Yo voy en tren, yo voy en tren, no voy en avión. ¿Me escucha, Escudero? Sí, pero muy muy bajo. Oíme, el ruido del tren es muy fuerte, Eduardo. Usted... Subí el audio, si podés. Un rato, no sé. El operador está poniéndola al máximo. ¿No se escucha? No. No, no se escucha. Escudero, lo llamamos en un rato. Bueno, perfecto. Gracias. Es una pena. Es una pena. Ahora, qué bueno cuando uno tiene un entrevistado que es un académico de fuste, es un tipo de una formación, es un sanitarista extraordinario. Se exilió en Suecia, allá completó su formación, volvió hace muchísimos años que acá, alterna la militancia sanitarista con su trabajo, sobre todo con obras sociales sindicales, y esta militancia que ahora lo encuentra en el Movimiento Sanitario Argentino, el MOSA, y uno dice, y este tipo va en tren, Entonces yo digo, me enteré por ahí que están ya, porque todos hablan ahora quiénes van a ser los ministros, los recambios. Entonces, ya se dice, va a haber Ministerio de Transporte en buena hora, Schiavi, por favor. También para los que viajan en tren, también para los que viajan en tren, que no son pocos. Así que dentro de un ratito vamos a hablar porque, claro, por un lado, hay reglamentación de la ley de prepagas. Ustedes recordarán que en mayo se trató la ley de prepagas. Bueno, se reglamentó ayer y hubo toquecitos ahí, El Ejecutivo tuneó un poquito la ley. Y junto con eso salió un decreto de necesidad y urgencia que puso a la CGT diciendo, epa, ¿por qué este decreto de necesidad y urgencia? Bueno, lo vamos a hablar en un rato con José Carlos Escudero. ¿Usted tiene algo de lo que pasa en Sevilla con el agua, no con el tenis? Sí, porque está lloviendo, amaneció lloviendo en Sevilla, lo cual, bueno, a lo mejor hace bien al paisaje, pero la Copa Davis le trae problemas severos, porque hay goteras. Corol, vos que sos un hombre de internet y de esta navegación, está lloviendo y cae justo sobre la red y sobre una de las líneas de fondo. Te han salido de temprano, como coronando la improvisación. La ley de Murphy dice, si algo puede fallar, fallará. Y el corolario es, y además va a fallar en el peor momento. Y bueno, está muy improvisada esta realización de Copa Davis en Sevilla, desde la construcción del estadio dentro del estadio de la Cartuja, que es el estadio olímpico de la ciudad, hasta la improvisación como signo. ¿Qué es lo que pasa? Han salido a poner toallas para frenar, porque no tienen como en Wimbledon. Con toallas. Claro, en Wimbledon hay unas grandes lonas que, como están acostumbrados, ya se sabe que se juega a cielo abierto, está previsto, igual así todo se suspende. Pero acá no se sabe, el equipo argentino salió a tratar de moverse un poquito, no lo pudo hacer, y Tito Vázquez anunció que si no se puede solucionar, no va a presentarse el equipo argentino. Así que ojo con esto. Que vengan a jugar acá. Ahí, ya se jugó en Mar del Plata. El pronóstico en Sevilla, que tenemos por acá de la Agencia Estatal de Meteorología, dice que a partir de las 12, hora española, o sea, 2 horas antes del comienzo del partido, las nubes y la lluvia comenzarían a disiparse y ha habido niebla también, por lo cual 2 vuelos que iban hacia Sevilla fueron desviados, no aterrizaron en Sevilla. 8:09, ya los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y José Carlos Escudero se va a bajar del tren para poder dialogar con nosotros, por supuesto en una estación, no se va a tirar ninguna locura, porque si no después lo van a tener que llevar a un hospital. Así que mientras tanto, Karina Pérez Pinto. Bueno, tras los incidentes en la legislatura porteña, el gremio ADEMI resolvió un nuevo paro. Estamos en contacto con Ramiro Pose. Muy buen día, Ramiro. Muy buenos días, Karina. Sí, efectivamente, ADEMI es el gremio que nuclea a los docentes de enseñanza media. Tan como lo habían anunciado ayer por la noche, promovieron este paro de 24 horas para la jornada de hoy a partir de lo que fue la violencia y la represión que sufrieron los docentes en la legislatura por parte de la policía y por parte de una patota que todavía se está buscando a quién representaban o quiénes fueron los que enviaron directamente a golpear a los docentes, estas personas haciéndose pasar por docentes. Escuchamos la palabra de Manuel Gutiérrez, secretario adjunto de ADEMIS, quien habla de esta situación de violencia. Al alce de la medida aprobada, y la otra cuestión más importante y más urgente para nosotros, y más, digamos, que nos ha lastimado con mayor profundidad, es el tema de la agresión de la cual fuimos víctimas. Agresión realizada, por, como todos, digamos, los presentes en el lugar, al mediodía, en la calle Hipólito Yrigoyen y Perú, una agresión realizada por la Barra Brava de fútbol. Sabemos que somos integrantes de la Barra Brava, porque los compañeros que ahí suelen frecuentar las canchas los conocen. Agredieron a docentes, mayoritariamente mujeres, esto es lo que habla la valentía de esta gente, profesionales de la violencia, que esgrimieron objetos contundentes. ¿Quién los mandó? El primero vamos a decir, ¿quién los mandó? Estos sectores siempre los manda el mismo sector. No actúan en forma espontánea. El poder político. Estas bandas, no es muy difícil, no hay que ser muy sutil en el análisis. Estas bandas, tanto los clubes de fútbol como la vía pública, tienen un soporte político. Y ese soporte político es el poder político de la Ciudad de Buenos Aires. La palabra entonces de Manuel Gutiérrez, quien también señaló que al mediodía van a ir a la comisaría segunda, ubicada en Perú y Carlos Calvo, para radicar la denuncia. También van a estar acompañados por organismos de derechos humanos. Y luego también el análisis de lo que fue la votación en la legislatura, donde finalmente se aprobó la modificación de las juntas de clasificación, se reducen la cantidad de las mismas, y desde el gremio docente también calificaron esta situación como un periodo de transición hacia la privatización de la educación. Muchísimas gracias, Ramiro. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, 8:12 minutos. Ahora sí retomamos. ¿Nos escucha bien José Carlos Escudero? Sí, perfecto. Al fin, bueno. Solos. Bueno, al fin solos. ¿Qué tal? Bien, Escudero. Un gusto charlar con usted. Queríamos primero consultarle sobre lo que significa la reglamentación de la ley de prepagas de mayo. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo siempre tiene la facultad establecida por la Constitución de reglamentar una ley que tardó muchísimo en sancionarse, y recordamos la presión que hicieron los de Swiss Medical y todas estas cámaras de hotelería, que además tienen médicos contratados, ¿no? Porque me parece que no les cabe otra definición. Pues bien, que seguramente usted habrá visto la reglamentación y me gustaría conocer su impresión al respecto. Mire, la reglamentación es un primer paso buenísimo de un largo camino que tiene que ver regular el lucro en la salud. Digamos, el primer mandamiento del neoliberalismo es el capitalismo y el mercado se regulan solos, lo cual es falsísimo. Fíjese la crisis capitalista mundial, que fue que bancos y financieras parecía que se autorregulaban, no se autorregularon, y este es el desastre que estamos viviendo. Así que esto va en contra del catecismo neoliberal, regular las empresas cuyo objetivo no es el bienestar común, sino, siendo capitalistas, es el lucro. Uh-huh. Así que esta reglamentación, primer paso, porque hay mucho más que andar adelante, es una cosa muy bienvenida y es una buena señal de que el objetivo de las políticas de salud tiene que ser la salud de la población y no los beneficios de grupos económicos. Uh-huh. Usted habrá seguido también con atención lo que hizo Diputados, que el otro día trató un tema tan delicado, tan difícil de abordar, pero que para los médicos debe ser clave, que es esto de la muerte digna, Escudero. Así es. La muerte digna está vinculado con esto, porque si usted quiere facturar, va a sobreprestar recursos médicos sanitarios caros a gente que se moriría igual, o por ahí se moriría un poco antes, pero por ahí con mejor calidad de muerte, que con esta parafernalia de tecnología que florece si alguien le puede pagar plata para recibirla. Así que muerte digna es una vuelta al concepto de necesidades, en este momento de necesidad de morir dignamente, rodeado de los seres queridos, al término de una vida que termina con la muerte, y no esta sobreventa de tecnología y materiales capitalistas que buscan siempre colocarse en algún lugar, no importa cuál es el sufrimiento humano, si se recibe eso, ¿no? Así que son dos pasos en la buena dirección. Se trató también, pero no se definió, la cuestión de fertilización asistida, que en la provincia de Buenos Aires ya es ley, es decir, que tienen que incorporar al plan médico obligatorio en la provincia de Buenos Aires aquellas parejas que desean tener hijos y tienen dificultades en forma natural para hacerlo. Este es otro bueno de los... Hay muchos pasos buenos. Este es otro paso bueno. Por ejemplo, siempre se habló de el deseo de que las mujeres controlen su sexualidad como ellas quieren y no como quiere otra persona, por ejemplo, los señores que manejan la Iglesia Católica. El lobby de señores que maneja la Iglesia Católica está muy preocupado porque las mujeres tratan de controlar su natalidad y su fertilidad. Así que las mujeres tienen que tener los hijos que deseen tener, pero las mujeres y las parejas tienen que tener los hijos que quieren tener si son muchos chicos y si se puede hacer algún apoyo médico a que tengan más hijos. Es decir, el papel del Estado es estimular las decisiones individuales y familiares para tener menos reproducción y las decisiones familiares e individuales para tener más chicos por medio de la fertilización asistida. Son buenos pasos. Escudero, usted está siguiendo un tema que es clave en la vida política y sindical argentina, que son aquellos planes que tiene el Ministerio de Salud para poder fondear a las obras sociales. Temas que siempre cuando uno los lee en La Nación y Clarín, ve tamizada la mirada de esta hotelería con médicos a la hora de analizar la relación del Ministerio de Salud y las obras sociales. ¿Es cierto que en este momento el Ejecutivo está buscando limitar, entre comillas, el poder sindical o se está avanzando en la transparencia de la utilización de esos fondos? Mire, yo estoy ahora camino a Mar del Plata, casualmente tomaba el tren para bajarme en Citibel y después el ir en auto a Mar del Plata a un congreso convocado por la Universidad de Mar del Plata para discutir este tema. El problema es que La Nación y Clarín y demás voceros mediáticos quieren pensar que toda la corrupción está en las obras sociales y en el movimiento sindical, y no que la enormísima corrupción del sistema financiero capitalista es enormemente mayor en términos cuantitativos y coimea muchísimo más, para decirlo poco elegantemente. Es decir, centrar el problema sanitario argentino en las obras sociales yo pienso que es una mala prioridad política. Hay que hacer trabajos de saneamiento en la plata que las obras sociales gastan en el sector privado, por ejemplo, o la cantidad de plata que se gasta incorrectamente y antiéticamente. Eso hay que controlarlo, pero hay que controlar muchísimo más el mercado de medicamentos de la Argentina, que mueve una cantidad enorme de plata y que, en mi opinión y la opinión de otra gente, sería el área sobre la cual se debe avanzar en el sector salud para que los medicamentos argentinos valgan lo que cuestan más de lo que valen, y que se prescriban los medicamentos que sirven, que son una pequeña fracción de los que se venden. Así que, en términos de prioridad política, medicamentos y su control tiene que tener mucha más prioridad que el necesario control de las obras sociales. No sé si queda claro este planteo, porque hay mucha gente que piensa muy honestamente que la prioridad debería ser al revés, tocar obras sociales y no tocar medicamentos, ¿no? Mire, no solamente es claro, sino que uno piensa cuántos cepos informativos responden a intereses concretos, mercantilistas, empresariales, ¿no? Y esto que usted dice en realidad es algo tan interesante, porque además es el desafío de esta era donde se pone la industria, y sobre todo con valor agregado, por delante de la primarización de la economía. Es decir, que el hecho de favorecer los laboratorios públicos, los de las universidades, los de los hospitales, además va en la dirección de poner a la Argentina ante los desafíos mayores. Mire, le doy una cifra. Un tercio del gasto total de Argentina es medicamentos. Uno en salud. El gasto total en salud de Argentina es un tercio medicamentos. Se gasta más en medicamentos que la suma de lo que se gasta en asignación por hijo, asignación por embarazo y todo el gasto estatal en el sistema de universidades públicas. En medicamentos se gasta más plata que en todo eso, cuyo valor social es reconocido. Así que la gran plata y también la gran corrupción, con la complicidad de muchas federaciones y asociaciones médicas que, para que les paguen los viajes, les financien los congresos, aceptan vender medicamentos que tienen baja calidad científica, lo cual es una impugnación ética terrible. Esto configura un lobby poderosísimo a escala nacional y mundial que va a haber que controlar para que ese dinero vaya a atender necesidades de salud de la población argentina. Dos últimas preguntas, Escudero, porque se tiene que ir a Mar del Plata. Le va a tocar lindo tiempo, ¿eh? Así que si, parece que sí. Si después tiene un rato, se va a caminar por la playa, se va al edificio de Celusal, ¿eh? A tomar un gancia. Pero voy. Bien. Dos últimas. Una. Con los bioquímicos que tenemos, con los farmacéuticos que tenemos, con los hospitales que tenemos y los presupuestos que tenemos, ¿se puede avanzar en una ecuación donde la producción de laboratorios públicos sea mucho mayor de la actual? ¿Se está avanzando ya en esa dirección? Se está avanzando, pero le aumento la apuesta. Primero, su sistema de fabricación estatal de medicamentos habría que subsidiarlo un poquito para que venda con alta calidad y a bajo precio medicamentos estableciendo precios testigos. Lo que no se puede fabricar en la Argentina con estos criterios, habría que comprarlo en el mercado internacional de medicamentos y droga básica, en licitaciones abiertas, para que el Estado argentino compre al mejor vendedor, con condiciones de calidad aseguradas. De esta forma bajaría drásticamente el costo de medicamentos. Y aumentándole más la apuesta, y parece que tener muchísimo poder político, en la Argentina deberían circular solamente los medicamentos que se reconocen como valederos, según las normas de la Organización Mundial de la Salud. Esto, que yo se lo planteo así medio ligeramente, exige una dosis de poder político fenomenal, lo cual nos obligaría a discutir cómo hacemos para conseguir en el sector salud poder político para poner en práctica estas obviedades éticas. Le cambio la última que le iba a hacer por otra en relación a esto. Yo recuerdo haber leído en los diarios Liberación y Le Monde, no los leí en otros lugares, una explicación que me pareció impresionante de cuando Obama logró imponer en el Parlamento norteamericano su plan de salud, que significaba ampliar la base de salud pública para muchísimos norteamericanos. Pues bien, logró el voto de un sector de los republicanos que tenían el lobby con los grandes laboratorios a cambio de que fueran los grandes laboratorios los que proveyeran de medicamentos para esta ampliación de la base social de la medicina norteamericana. Pero por supuesto, lo que pasa es que el lobby de medicamentos lo que quiere es que se vendan medicamentos en los supermercados. Y los conceptos de calidad, de iatrogenia, de daño biológico, de daño genético, eso no importa, porque la lógica del capitalismo es vender cosas. Y la lógica de la naturaleza, que es la lógica de la biología, que es la lógica de la salud humana, es atender necesidades de la población. Es decir, el capitalismo fabrica buenísimos teléfonos celulares, no tengo dudas. Pero cuando el capitalismo ofrece salud, el deseo de lucro le hace tomar decisiones anticientíficas. Por eso la salud de más calidad del mundo, por gasto, es la cubana. Y la salud de peor calidad del mundo, pese al enorme gasto, es la salud del mercado de Estados Unidos. Escudero, que pase buen fin de semana en Mar del Plata y ojalá este movimiento sanitario argentino tenga toda la visibilidad y toda la posibilidad de transmitirnos esto que tan necesario nos resulta. Le mando un abrazo. Estamos trabajando, pero esté seguro que esto no va a aparecer en los grandes medios. Bueno, miradas al sur, hoy más que nunca, mire, tenemos unos medios con una potencia extraordinaria. Y ahora con la televisión abierta digital gratuita, claro, es una nueva apuesta. Enhorabuena. Por supuesto. Un abrazo, Escudero. Un gran saludo. José Carlos Escudero, un gran sanitarista. Yo estaba pensando recién, ¿no? Antes los liberales se ocupaban del Estado en educación, salud y seguridad. Hoy estábamos analizando seguridad, educación y salud. Hoy los revolucionarios tienen que hacerse cargo de eso porque los liberales lo dejaron vacante. No sé si por ahí queda grande, ¿no? El comentario. Mejor me llamo a silencio. Otra vez. Está buscando camorra. Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Bueno, para mí es una razón poderosa. El tango tiene un sentimiento muy profundo a través de la letra, a través de la música. Yo soy un laburante de la música popular, como cualquiera, ¿no? Me siento vinculado como trabajador a pesar de que la música es una cosa distinta. Pero también es un rompecabezas. Hay que estudiar y es aconsejable que cada uno de nosotros también estudiemos. Es aconsejable estudiar, dice el maestro Osvaldo Pugliese, Edu, que hoy cumpliría 106 años, nació el 2 de diciembre de 1905 en la República de Villa Crespo. Tendríamos que haber llamado a Beba, ¿no? A Beba, ¿no? Bueno, o a la nieta, que es una música... A Clara, que es estupenda también, ¿no? Qué bueno que el apellido Pugliese siga en pie con talento, ¿no? Pensar que le regaló un violín el papá cuando era chiquito para ver si probaba por ese lado, porque era una familia de músicos, ninguno tan gigantesco como él entre sus antecesores. Pero tocó un poquito el violín, pero después se fue directamente al piano y ahí tuvo como maestros a Vicente Escaramuza y Pedro Rubione. El concurso de hoy, Edu, tiene como protagonista... A Osvaldo Pugliese, o sea que no te lo... Pero lo que viene bravo es el tema. Este tema es de Don Osvaldo, pero lo conocerá la gente. La única ayuda que puedo dar es que se llama... Y te voy a dar una ayuda más porque me das lástima. El otro sábado, el 10 de diciembre, va a andar conjugando este verbo neologista Cristina que ni te explico. Ya que tangazo, tenemos libros para regalarte. Te paso a decir, Marcelo Camaño, mientras vas escuchando y vas planteando, no, no es la Yumba ni Negracha, así que no te gastes. Marcelo Camaño y Miriam Lewin, Secretos Argentinos, compañeros de aquí de los domingos al mediodía, La intimidad de los crímenes que conmovieron al país. Libros, 6 libros de regalo hoy, de Aguilar. Muchas gracias. Recordando mi olvido, de Lucía Inés Tomé Huerta, de Ediciones de los Cuatro Vientos. Sigmund Bauman, Daños colaterales, este sí que sabe, Desigualdades sociales en la era global de la... ¿De qué editorial es? El Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, capo, sí. Estaba tratando de descifrar la sigla, Horacio. Debates y combates, publicación cuatrimestral, Balibar, Laclo, Muff, Biglieri, Marcó del Pons, son algunos de los que... aquí escriben. Y dos del que te habla. ¿Cómo es un recuerdo? La dictadura contada por los chicos que la vivieron, que escribió el señor Perecedero allá por el año 2007. Con mucho gusto regalamos estos libros. Pero el viaje te lo cobra Don Osvaldo y te dice, ¿llama qué número, Marianne? Al 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Y déjenos teléfonos. Sí, déjenos. A ver, ¿cómo se llama este tango, che? Bueno, con este tangazo le mandamos un abrazo a la distancia a Daniel Corujo, nuestro compañero en Sevilla. Daniel, buen día, está lloviendo, no llueve, ¿qué es lo que pasa allí? Hola, Horacio, ¿cómo te va? Muy buenos días, falta todavía una hora y media para el partido, para el primero de los partidos que va a jugar Mónaco con Nadal. Te cuento que ha dejado de llover. Bien. Hay un sol tremendo, estamos acercándonos a los 20 grados. Estamos en las afueras de la Cartuja. Vamos a preguntarle a las chicas que son... ¿De dónde son, chicas? Ustedes son de Argentina. ¿De dónde son? De Alemania. ¿De Alemania? De Alemania y de Suiza. ¿Y por qué vienen, y por qué son hinchas de Argentina y son alemanas? Me encanta Argentina, la gente, todos. ¿Cómo se llama? El equipo. ¿Cómo se llama? Me llama María. María. ¿Vos? Marion. ¿Y hace cuánto vivís en Alemania y hace cuánto que te gusta Argentina? Yo vivo en Alemania, pero estuve en Argentina 2 veces. Ajá. ¿Y qué fuiste a visitar Argentina? Que fue muy, muy bonita, era muy bonita. Era estuve en Argentina. ¿Y vos, de dónde sos? De Suiza. ¿De Suiza? De Suiza, sí. ¿Y hincha por Argentina? Teniendo a Roger Federer hinchado por Argentina. Sí, me prefiero los jugadores argentinos. Gracias, chicas. Tengo tiempo para acercarme para una gente amiga de Mar del Plata. Decime vos, Horacio. Tenés 60 segundos. Dale, un minutito para un saludo. Gente amiga de Mar del Plata, Gastón. Arturo viene de Mar del Plata. Bueno, vos estás en Buenos Aires, me decías, pero sos de Mar del Plata. Sí, pero vine con mi papá de Mar del Plata acá a hinchar por el equipo argentino. Que vamos a dar el batacazo empezando por hoy. Bueno, Arturo, te llamás. Se viene el cartujazo. Se viene el cartujazo y estamos a muy poquito minuto para empezar la epopeya que por ahí se puede dar. Bueno, la dejaste tu señora Mar del Plata, mandale saludos. Sí, un saludo, flaca. Mi nombre es Arturo Naón y soy hincha de Gimnasia. Bueno, Horacio, está todo preparado. Hay un clima sensacional en las afueras del estadio, como lo has podido escuchar. Hay muchos argentinos que están llegando, todos, por supuesto, vestidos de celeste y blanco. Bueno, fantástico, Daniel. Obviamente vamos a seguir todo el fin de semana la información, minuto a minuto. Ojalá nos vaya bien y ya para empezar salió el sol. Un abrazo. Las 8:30, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pinto, Cenide Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 74%, cielo despejado. Los maestros porteños paran y repudian los hechos de violencia. Los docentes porteños nucleados en ADEMIS anunciaron un paro de 24 horas para la jornada de hoy, repudiando los hechos de violencia y la agresión sufrida ayer en la legislatura, que fue provocada por la policía y por patotas. Escuchamos la palabra de Manuel Gutiérrez, secretario adjunto de ADEMIS. El paro fue dictado ante violencia ejercida por la represión al mediodía y a la noche. Por cabe recordar que o cuestión, ¿no? La policía que no estuvo para protegernos de estas patotas, al mediodía estuvo para reprimir al trabajador docente. Cuando la policía está para reprimir al docente. Por eso, el paro es contra la violencia. Y llamamos a la ciudadanía y a todos los sectores progresistas y democráticos de la Ciudad de Buenos Aires a acompañarnos y pedir justicia por este reclamo que no quede impune. Porque si hoy agreden al docente, va a seguir con todos los trabajadores y con todos los movimientos sociales. La palabra de Manuel Gutiérrez, secretario adjunto de ADEMI. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública. Gonzalo Ruanova, legislador por Nuevo Encuentro, anticipó que realizará una denuncia por los incidentes que ocurrieron ayer. Acusó al gobierno de Mauricio Macri de ser el responsable por los desmanes. Lo que estaba intentando esa patota era que la movilización de los docentes, que se estaba dando con absoluta paz, no había ninguna situación de violencia, se desmadrara. Fueron a intentar provocar continuamente, agredir. Las situaciones graves están identificadas, las patentes de los micros, las fotos y las imágenes que nosotros estuvimos viendo durante todo el día son muy claras. Y además, me parece que no hay que estarse los sentidos y buscar también a quién le servía esto. Cuando pasan estas cosas, uno lo que tiene que hacer rápidamente es buscar a quién le servía y quién salía beneficiado. Y la verdad que claramente era el oficialismo de esta ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, los docentes bonaerenses nucleados en el Frente Gremial también iniciaron un paro en demanda de un aumento de salarios. Declaran la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Agricultura declaró esa reglamentación debido al problema de la sequía que afecta a varios departamentos bonaerenses. Para acogerse a los beneficios impositivos que establece la ley, los productores perjudicados deberán presentar un certificado en el que conste que sus explotaciones se encuentran en problemas. Deportes. En voleibol, en la Copa del Mundo en Japón, la Argentina está igualando 2-2 con Estados Unidos, jugando el quinto y último set. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados una décima, la humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. La Mañana. La Mañana. Una radio nacional. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene. La semana que viene. Con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional. La radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 8:00 a.m. 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este sábado, la mejor música argentina está en Flores Negras. En vivo, con su guitarra, Luis Salinas y sus manos mágicas darán cátedra de jazz, folclore y tango. Entrevista y mini concierto para una noche de lujo a las 22 con Mariano del Mazo por Nacional, la radio pública. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota. De Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Fin espacio publicitario. Ejercemos un oficio. Buscamos información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Y buen día, muchachos. Anguita y compañía. Habla Nati Abasto. Bueno, por algo viajó el jefe de gobierno, entre comillas, para Chile hace más algo de 2 meses atrás. Para traer el modelo a la chilena del señor Piñera. Y acá está la consecuencia. Él y el otro son lo mismo, la misma porquería con diferente olor. Hola, Anguita, habla Graciela de General Rodríguez. Yo coincido en toda la evaluación que están haciendo de lo que pasó ayer frente a la legislatura. Ahora, en honor a la verdad, es verdad que los que atacaron a última hora y la legislatura estaban con el PCR. El mismo grupo que apoyó la movilización de los campestres en el 2008 estaban amparados bajo la bandera del PCR. Es verdad, sobre la medianoche se veía, sobre todo en TN, un grupo que tenían una bandera del PCR. También podrían haber tenido una que dijera UCR, o hoy más que nunca, nunca bueno, sabemos. ¿No? En la nota de página 12 se consigna que llevaban unos carteles contra Macri. Por ejemplo. Decir, bueno, esas cosas se arman, ¿no? De todos modos, no, nosotros no estamos en condiciones de afirmar si hubo gente del PCR o no. Tomamos el dato. Buen día, Anguita. Escuchamos el programa. Me llamo Carlos de Caseros. Tres cosas. Excelente la de la presidenta con Chávez, la gran patria latinoamericana. Segundo, una vergüenza lo del Consejo Deliberante y, bueno, la votación contra los maestros. Tercero, ayer el colega Nelson Castro, colega de ustedes, no mío, dijo que la Cámpora era una agencia de colocaciones. ¿Cómo le tienen miedo al proyecto nacional y popular? Nuestro amigo se parece a los que dicen ATC cuando hablan de Canal 7. No es Consejo Deliberante, es una legislatura. Ya tienen una constitución. Hacen cosas parecidas a la del Consejo Deliberante, pero es una legislatura. Y ojalá pudiéramos tener una agencia de colocaciones con la Cámpora. Ahora, cuando él dice sería que extraordinario. No, es una buena idea la de Nelson Castro, ¿no? Cuando él dice que Nelson Castro es colega nuestro. Pues señor, no somos médicos. Claro. Ahora, yo digo, si este gobierno logró crear 3 millones de puestos de trabajo, si además puede poner una agencia de colocaciones, sería extraordinario, ¿no? Sí, sería bien. Así que, bueno. Buen día, Anguita, Horacio y Hugo, todo el equipo. Soy Javier de Matadero. Esto muestra, con lo de ayer en la municipalidad, que el voto con un contenido racista como el que tuvo Macri con ese 60%, 65%, las consecuencias son estas. Quienes creen que votaron en contra del gobierno, votaron en definitiva en contra. No se escuchaba el final del mensaje. Yo no creo que uno pueda decir que el 60% de los votos son racistas. No hubo un voto racista. En realidad hubo infinidad de votos y además después cuando uno empieza a desagregar en el macrismo, hay votos que históricamente fueron para el radicalismo, que fueron para Armand González, que fueron para Cavallo. Y la verdad que uno dice, bueno, ¿y cómo subió Menem con el peronismo? ¿Cómo llegó Cavallo ahí? Bueno, también llegó con... Entonces, en realidad, el sistema de representación de los partidos políticos es un sistema que mucho tiene que ver con el aquí y ahora, y no solamente con los nombres. La identidad en política hay que hacer la foto de hoy y también ver la historia que hay para entender los cambios. Bueno, si de aquel peronismo menemista de los 90 una parte de esos votantes se sintieron defraudados y hoy buscan otros caminos, no me parece que uno tenga que ponerle el mote de racista. ¿Qué es ser racista? ¿Decirle a alguien negro, villero? Yo creo que no, que es un problema cultural más complejo, porque uno, si uno se pone en la fila del colectivo, en Constitución, en Retiro, el negro villero está dicho muchas veces con simpatía, y bueno, uno puede decir, no es la manera más agradable, pero el bolú, lo dicen todo el tiempo. Y en las FM, que cada vez tienen más audiencia, ese es el lenguaje. Y uno puede decir, ¿es pasto para el racismo? Sí, es pasto, porque no previene respecto de toda la historia que tiene. Pero de ahí a ponerle, ya adjudicarle, porque ayer la legislatura votó contra un aspecto de la política educativa, porque convengamos que esto es tampoco un cambio de planes, es una modificación de las juntas de clasificación o de calificación. Bueno, está mal, pero tampoco me parece que haya que llevar a esto a decir se inundó Buenos Aires. Me parece equilibrios. Además, estamos en viernes. ¿Y el viernes pide equilibrio? A la tarde, a la noche un poquito. Tranquilidad y reflexión. Yo creo que hoy estaría atento, por un lado, al disfrute que vamos a tener, por decir, bueno, el tenis nos va a dar por lo menos un gran desafío. Y después, porque a mí me parece que la reunión de hoy de Cristina y de Dilma, en el marco de la creación de este ámbito de 33 naciones americanas, a mí me parece un gran momento. Mañana también hay un acontecimiento deportivo muy, muy importante, sí, sí, que es la visita de River Plate a Corrientes. Va a jugar contra Boca Unidos. Por primera vez en la historia se da este partido. Que vamos a ver a River y Boca unidos. Mira, dicho sea de paso, no está de más. Pero es un acontecimiento. ¿Sabes lo que es la presencia de River con los millones y millones de hinchas que tiene en el país apareciendo en Corrientes, en un estadio chiquito que es el estadio de Huracán de Corrientes, porque Boca Unidos tiene en construcción su estadio? Algunos datos. Lo dirige al equipo la dupla Medero-Marini. Luis Medero, aquel zaguero de Boca Juniors, y el cabezón Marini, que fue en Huracán, en Racing Club, entre otros clubes. Ellos dos son la dupla, desde que tiene a cargo el equipo de fútbol de este club, que fue fundado en 1927, que se llama Boca Unidos, según la historia, porque en medio de una tormenta que inundó la ciudad de Corrientes, ellos eran unos pibes que se habían reunido, los fundadores, ¿no?, en una de las bocas de tormenta, y ahí decidieron arrancar con el equipo. Hoy tienen una sede social, una especie de ciudad deportiva en desarrollo. Con este dato te cierro, que está hecho junto al río Paraná, parece que es un sueño, y que tenía 2 hectáreas de superficie con 2 islitas. Entonces, la Secretaría de Deporte de la Nación, esto yo me enteré buscando en internet, no lo sabía, la Secretaría de Deporte de la Nación financió el dragado de tal forma que se constituyera un solo terreno, uniendo con las islas, y hoy tienen 17 hectáreas que parece que son fenomenales. Este club que nació en el barrio Cambacuá. Este domingo vamos a asistir, muchos de quienes lo conocimos, a una baldosa en homenaje, en recordatorio a José Luis, el Bebe D'Alessio. El Bebe nació en 1948, yo lo conocí, era menor que él, pero tengo todavía, se lo contaba a su hija, a Malena, el otro día, tengo todavía una imagen clara en la calle Bolívar del Bebe, muy grandote. Nos obligaban en la época de la dictadura de Onganía a ir con saco azul y pantalón gris, ¿no? Claro. Y estaba el Bebe ahí con un saco inmenso y un pantalón gris grande, y esos anteojos culo de botella que tenía. Lo recuerdo en la puerta. Después lo volví a ver, él fue militante, militante montonero, un tipo que pasó de la vida del colegio y de la universidad militar en fábrica, militar en las barriadas del conurbano. Lo secuestraron el 28 de enero de 1977 y este domingo su hija Malena, su hermano Alfredo y la madre del bebé, Sofía, que cumple 102, son entre otros los que organizan este homenaje. ¿Qué estamos escuchando? Ahí está La Falta, La Falta de Resto, de la mano del flaco Raúl Tintabrava Castro, la murga que tuvo este último concurso del carnaval, a Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, entre sus integrantes. Malena, muy buenos días. Qué momento fuerte. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. ¿Cómo están todos? Nosotros bien, ¿vos? Bien, acá, muy atareada. Muy atareada y concentrada en que todo salga bien para el domingo. ¿Y qué cosas sentís vos, que eras tan chiquitita cuando lo secuestraron a tu padre, pensar que ahora este domingo nos vamos a juntar para recordarlo, para homenajearlo? ¿Qué cosas te pasan por el corazón, por la cabeza? Sinceramente estoy tan ocupada terminando el documental que hice sobre él, bueno, que estoy haciendo todavía sobre él, ultimando todos los detalles, que todavía no tuve el tiempo de relajarme un poco y dejar que las emociones fluyan. Supongo que cuando esté ahí eso sucederá, pero para mí es como un sueño que siempre tuve, ¿no? Hacer esto. Siempre intenté homenajearlo de mil maneras, primero desde la militancia en Hijos, a través de mi grupo de música, pero me estaba como faltando, tenía pendiente este homenaje más, más personal a él, ¿no? O sea, no solo desde mí, sino también tratando de reconstruir quién él era y contándoselo a la gente. Así que estoy muy emocionada, obviamente. La baldosa se va a poner en Tucumán y Ayacucho, donde vivían Alfredo padre, Sofía, el bebé, y Alfredo hijo, el hermano mayor del bebé. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Perfectamente, escuché todo, le escuché a Malena. Bueno, ¿y cómo estás vos? Y yo estoy también muy contento de que estemos haciendo esto, acompañándola, ayudándola a Malena en llevar adelante este proyecto, que efectivamente es un sueño de ella desde hace mucho tiempo y ahora compartido por nosotros. Estoy atareado, no tanto como Malena, que está haciendo un documental que es espectacular, que le digo a la gente que esté escuchando que no se lo pierdan, pero sí, a mí la parte, he tenido oportunidad o tengo de muchas emociones, estamos muy conmovidos y muy contentos porque sentimos que esto es reparador, que esto nos ayuda a seguir adelante con el duelo y la comprensión de lo que pasó, y además, bueno, hemos tenido un apoyo de los amigos, de la familia, de los compañeros, impresionante para hacer todo esto. Estamos muy contentos, muy. Malena, Alfredo, sé que Pablo Yonto, ese extraordinario colega como periodista y extraordinario abogado de derechos humanos, los acompaña en la reparación de la justicia, que no es la reparación legal, sino una reparación social y espiritual, diría yo. Me gustaría que ustedes nos transmitieran qué sienten el hecho de ir a estar en los tribunales, en el caso tuyo, Alfredo, además de ir a recorrer los lugares, porque a vos también te secuestraron, después te liberaron, los lugares donde por lo menos vos estuviste detenido y donde se intenta establecer fehacientemente quiénes fueron los responsables, los criminales que hicieron desaparecer al bebé. ¿Malena? Bueno, también, como te comentaba, entre los caminos que veníamos recorriendo estaba también pendiente este, el de encarar, bueno, en el tema de la justicia legal, digamos, la condena legal. En algún momento no se podía, y bueno, cuando vimos que ya la el contexto político era otro y ya esto se podía llegar a concretar. Un día nos juntamos y, bueno, yo le dije a mi tío que quería que hagamos el juicio por mi viejo, y a partir de ahí surgió toda una investigación, ¿no? Porque, bueno, yo concretamente nunca había investigado cómo fue el secuestro. Y eso generó, bueno, largas charlas de casi 4 horas en donde me fui empapando y enterando de cómo sucedió. Y bueno, y ahora estamos todos muy comprometidos con que esto se concrete, con nuestros queridos abogados Pablo y Pipio Berlín también, que también tienen un compromiso muy personal con todo lo que hacen, ¿no? Berlín es hijo de un militante. Sí, ella es compañera mía de hijos también, de Santa Fe. Así que, bueno, son como ir por distintos caminos hacia el mismo lugar, que tiene que ver con, bueno, hacer justicia por mi viejo, por un lado, desde lo legal y lo concreto, y por otro lado reivindicarlo y homenajearlo, que es lo que él se merece. Alfredo, este va a ser un acto que sobrepasa la intimidad familiar, porque creo que va a ser una cosa multitudinaria, y quiero avisarle a toda la audiencia que esto va a ser el domingo 4 a las 4 y media de la tarde en Tucumán y Ayacucho. Entre otros van a estar Negros de Miércoles y, por supuesto, Falta y Resto, que es una oportunidad extraordinaria de ver a estos artistas en el momento en que también ellos son parte de la memoria y del repudio a esta tragedia, ¿no? ¿Van a pasar también parte del documental, Alfredo? Sí, hemos convocado para las 4:30 de la tarde, que por suerte sabemos que va a ser un lindo día, que no va a llover, que tampoco va a ser demasiado calor. La Secretaría de Derechos Humanos nos ha hecho un aporte extraordinario con toda la infraestructura, un escenario, una pantalla gigantesca para proyectar el documental, con todos los elementos. Invitamos a las 4:30, vamos a tratar de comenzar, bastante puntuales. Tenemos armada ahí una cantidad de sillas para que los mayores como yo se puedan sentar. Vamos a pasar el documental completo, en la versión que Malena está terminando, que dura unos 40 minutos. Después vamos a colocar la baldosa y después van a actuar estos grupos que son buenísimos, y además también va a estar Malena en el escenario con La Falta y con su grupo Actitud María Marta. Así que prepárense, tráiganse el mate y vamos a pasar un momento seguro muy lindo y muy emotivo. Malena, antes de despedirlos, quiero que me cuentes de Sofía, que una de tus primas dirigió una película cuando cumplió 100, hace 2 años ya. ¿Va a poder ir Sofía? Mi abuela va a estar en primera fila y además va a hacer la cuenta regresiva de su cumpleaños número 102, porque el día siguiente cumple 102 años, así que va a ser un doble festejo. Por un lado vamos a conmemorar y celebrar la vida de mi viejo, que es la idea un poco del evento, que no sea melancólico, sino que sea, bueno, un festejo donde haya mucho arte, música, va a haber también pintura. Como te contó mi tío, el documental y la baldosa, y a su vez vamos a estar esperando el cumpleaños de mi abuela para cantarle todos juntos también ahí. Sensacional, es una convocatoria que realmente es súper estimulante. Van a haber dos estrellas ese día. Una la homenajeada, mejor dicho tres, que es el bebé, mi hermano. Después Malena y después Sofía con sus 102 años, que está ahí recontra firme y entusiasmada, y como dice Malena, va a estar en primera fila compartiendo esto con nosotros. Un fuerte abrazo, Malena, un fuerte abrazo, Alfredo. Estamos acá con Falta y Resto y estaremos, yo por lo menos voy a estar ahí el domingo. Voy a estar parado, ¿eh? No, sin silla, sin silla. Pero vos porque sos joven. No perdés el humor ni el buen ritmo, vos. Fuerte abrazo. Muchísimas Muchísimas gracias, Eduardo. Un beso, Malena. Un beso para todos y muchas gracias por el espacio. Domingo 4, no se olvide, ¿eh? En Tucumán y Ayacucho, en esa esquina del barrio de Once, ¿eh? A las 4:30 de la tarde va a estar Sofía esperando su 102. He estado en más de una oportunidad en la Plaza de Mayo con Sofía, con su pañuelo de blanco, antes con bastón y después con silla, con silla de ruedas. El grandote Alfredo, que no va a estar sentado ese día, va a estar parado, va a estar parado. La llevaba a su madre mientras podía ir a la plaza todos los 24 de marzo con su pañuelo. Así que un motivo más para sentirnos orgullosos de estos cambios de la Argentina, que sigue buscando, como decía Malena, y tanto nos pasa a muchos, ¿no? Hurgar sobre qué pasó, cómo fueron los últimos momentos de un ser querido, de un compañero que está desaparecido, es vencer también muchos fantasmas. Y no siempre estamos en condiciones de hacerlo, pero cuando lo podemos hacer, qué bueno. Y cuando lo podemos compartir, cuánto mejor. Comienza Espacio Publicitario. Una mañana que camina. Va y va. Nacional. Nacional. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, no, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. Me lo manda por pena. Opa, la lala, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñar el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 57 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Programa especial de Argentina tiene historia. Desde el auditorio, con la presencia de Felipe Piña. Viernes 2 de diciembre, 16 horas. Maipú 555. Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Nos estamos yendo, amigos. Qué impresionante la gente. ¿Cómo puede saber que este tango de Pugliese, que se llama significa protocoleando? Ah. Pero por eso la ayuda, protocoleando. Pero hubo algunos audaces, ¿eh? Silvia de Ramos Mejía, Inés de Abasto, Julia de Palermo, Zulema de Coghlan, Mercedes de Carapachay y Soledad de San Telmo. ¿Y los hombres? No puede. ¿Pero qué cagones que son? Protocoleando era el nombre, Edu. Ajá. ¿Lo bailaste alguna vez? Yo no sabía ni que existía. Yo creo que tangos debo haber bailado 3 en toda mi vida. y no para el aplauso, precisamente. Buenos días, los felicito por el programa. Gracias por pudrirse. Pero qué poquito lo dejaron. Felicidades, Norma de Tigre. Gracias, Norma. Felicidades. Mi nombre es Inés, soy docente de Merlo, provincia de Buenos Aires. La patota de la 12 de ayer a mí me hizo acordar a la patota del hospital francés en la época de Kirchner, ¿se acuerdan? Y a la patota de la UOCRA, que le fue a pegar a las maestras en Santa Cruz. Parece que la patota es algo que atraviesa a todos los partidos, todos los gobiernos. ¿Tendrá vida propia la patota? ¿O responderá a intereses de partidos tradicionales? Creo que atraviese a todos los partidos la patota ni a todos los militantes, ¿eh? No, me parece que no. Hay que tratar de identificar y precisar. Esto que hablamos de la justicia, precisar. Hola, Eduardo, te habla Roberto de Mateo, partido de Escobar. Bueno, nobleza.